Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Colectiva. Zumba La Colectiva. Chiva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. ...33 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...nosotros continuamos aquí en el estudio... ...35 tengo yo... ...esa tiene bueno, 34 hace rato... ...yo te dije, no le preguntes la hora al mono... ...ahora tengo el 34... ...bueno... ...no hay mucha diferencia... ...el mono sí tiene grandes diferencias... Sí, ...de 10, 20 minutos... ...20, sí... ...adelantado a su tiempo... ...hace rato no pudimos pasar nuestros contactos... todo ...porque justo teníamos que salir ya al aire... ...un tipo adelantado a su tiempo... ...no habíamos tenido que decir hola ni nada... ...y el mono ya estaba con la entrevista aquí... ...en el estudio, así que bueno... Pasamos vamos nuestro con contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y nos sigue ahí. Ese era todo el tiempo que necesitábamos. Eso bueno, nada más. Ahora puede entrar. Es más, no, yo prefiero nos vamos a quedar en silencio ahora hasta que el mono llegue con... Claro, no necesitábamos mucho más tiempo. Entonces, y ahora le pedimos que nos dé un minuto más para poder hablar un poco. Bueno, vamos a la próxima nota. Así lo apuramos a mono. De paso. Es muy interesante, justamente como preguntaba Vilma antes de entrar en el bloque, porque hace unas dos o tres semanas entrevistamos por despidos en Telam, dos despidos, y ya ahí mencionaban en ese momento. A Tato Dondero habíamos entrevistado en ese momento respecto a los despidos en Telam. Pero ya Dondero decía ahí, guarda, esto no es solamente el despido por el tema de una nota. Estos dos despidos tienen que ver, en realidad, decía él, con un plan que hay detrás de eso para ir desarmando Telam. Exactamente. Y dicho y hecho, ¿no? Tenemos dicho ahora... La posibilidad, la viabilidad concreta de un plan al respecto. Por eso estamos en contacto con Raúl Ferrari de la Comisión Interna de Cipreva y Entela, a quien queríamos preguntarle esto, ¿no? Raúl, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ¿cómo es esto, no? Hay una planificación, digamos, para desmontar a este importante medio público. Sí, mira, bueno, nosotros este lunes denunciamos, la Comisión Gremial sacó un comunicado haciendo público y también para que se enteren todos los compañeros, de que teníamos información precisa, porque venían habiendo rumores, ¿no? Hace unos cuantos días, de que podía haber despidos, que iba a haber despidos masivos, que estaban estudiando eso, que acá fin de año, qué sé yo, pero bueno, la cosa es que nos llegó información de distintas fuentes y cruzada, digamos, para en la que nos comentaban que eran inminentes esos despidos. Bueno, investigamos un poquito más y decidimos hacerlo público este lunes y hacer y llamar a una asamblea, sobre todo para que, bueno, la empresa dé alguna respuesta. Y en todo caso, si nuestra información era mala, que la desmienta o que diga qué es lo que, qué plan tiene para los trabajadores de Telam y para Telam en su conjunto, ¿no? Para Telam la parte publicitaria y la parte periodística. Bueno, eso fue el lunes. Hicimos una asamblea, emplazamos a la empresa, le mandamos institucionalmente un pedido de informe. Hasta ahora no ha dado ni una sola respuesta, solo ha abrido el gerente periodístico, le ha dicho en alguna reunión a los jefes de sección que no estaba al tanto de nada, pero que si sabía no lo iba a decir. Y bueno, estamos así pasando una semana de mucha incertidumbre, pero a la espera, obviamente, de que algo va a tener que comunicar la empresa. No sé si lo va a hacer directamente cuando venga con despidos o alguna otra posición, ¿no? Pero estamos totalmente convencidos que el plan es achicar Telam y los medios públicos en general, ¿no? Porque en Canal 7 ahora, ayer estuve en una asamblea, parece que ya habrían los retiros voluntarios, porque también tienen intención de achicar la planta. Raúl, hay, o por lo menos yo visualizo, no sé cuál será de tu punto de vista, que hay una especie de, desde el famoso protocolo antipiquetes, bueno, luego las represiones, donde se incluían trabajadores de prensa, hay una especie de movida orientada muy específicamente hacia una especie de censura impuesta, o por lo menos imposibilitar el trabajo de la prensa, y con lo cual el trabajo era de la libre información. No, seguro. Por eso nosotros, una de nuestras consignas es que, en cuanto a los puestos de trabajo, que sin trabajadores de prensa no hay libertad de expresión, digamos, ¿no? En Telam estamos totalmente convencidos, y en los medios públicos en general, ¿no? Porque nosotros estamos dando una discusión, ya siempre la dimos, ¿no? No solamente ahora con esta administración de este gobierno, sino claro, anteriormente también, de que defendemos la pluralidad y denunciamos cualquier intento de censura siempre en la parte periodística, ¿no? Ese fue siempre nuestra labor y siempre fue nuestra intención. Y nosotros creemos, bueno, yo creo que este gobierno, que tiene una contención y tiene, digamos, bueno, un tabique tan fuerte de todos los medios hegemónicos donde se sostiene, en los medios públicos nosotros damos como trabajadores otra discusión, y para ello yo creo que también eso es una cosa que la quieren, bueno, quieren cambiar, como quieren cambiar todo, ¿no? Bueno, claro, como siendo los dueños absolutamente de todos. Y yo creo que ese es también uno de que ese es el plan, ¿no? Porque imagínate que después, hace 15 días, escuché ahí que cuando empezaste el programa decías que hablaste con Tato, que contaba, sí, de los despidos de los dos compañeros de economía acusados, una compañera y un compañero que hacía más de 20 años que trabajaba en la agencia, claro, y por un supuesto error, que era discutible igual el error, en una nota, fueron no despedidos, fueron echados, claro, echados, acusados de casi conspiración, que faltaba que lo acusen de traición a la patria. Imagínate cómo queda un periodista después trabajando cuando lo acusan por un error o por cualquier cosa, como que fue algo intencional y producto de un plan maquiavélico. Claro. Bueno, digamos que esos son todos los pasos para que haya autocensura. Claro. Imagínate también después, ahora que la planta, vistas, bueno, nosotros somos alrededor de 900 compañeros que despidan de 300 y 400 personas. Telam tiene una parte que es también publicitaria, ¿no? O sea, la mitad del personal es administrativa, de una parte, una mitad es periodística, la otra mitad es administrativa, que es donde se hacía todo el papelerío y todo el trámite de la pauta publicitaria del Estado. Eso se le fue sacando de a poco, fueron vaciando de tareas ese sector, y hay muchos compañeros que tienen muy poca tarea. Y esa tarea era importante, ¿no? Porque al pasar todo ese trámite de la pauta publicitaria por ahí, y no en jefatura de gabinete directamente como se la llevaron ahora, había un contralor, digamos, ¿no? De Telam, digamos, donde estaba todo ese trámite, donde se podía investigar un poquito más, ¿no? Porque, bueno, puede publicar el Estado cuáles fueron las pautas y a quiénes le dieron, a qué medios le dieron dinero, en sus campañas publicitarias, pero si pasaba por Tedam, el contralor de ese lugar era mucho más importante y mucho más detallado. Claro. Raúl, te quería preguntar justamente todas estas medidas, ¿no? El despido de estos dos compañeros, bueno, ahora este plan que se quiere imponer, tiene que ver, digamos, con lo que vos decías, un feroz disciplinamiento, ¿no? A los trabajadores de Tenel y también a los trabajadores de la prensa. Sí, sí, yo creo que sí, seguramente, seguramente. Lo vemos, como bien decías, desde el comienzo. También nosotros hace, desde el CIPREVA, ¿no? Yo ya me estoy corriendo, yo también estoy en la comisión directiva del CIPREVA. Cuando fue el conflicto del subte, nosotros como gremio de prensa sacamos un comunicado instando a todos los compañeros trabajadores de prensa a que informen bien, a que ese conflicto lo informen bien y que no bajen directamente lo que está, el planteamiento que está haciendo su editorial patronal, digamos, ¿no? O por lo menos que lo intenten. Porque veíamos ese, cuando fue el conflicto, ¿recuerdas? Que bueno, pidieron preso a los delegados, que fueron apaleados adentro del subte, cuando se discutía si un gremio con simple inscripción podía ser o no una medida. Nosotros denunciamos porque veíamos que muchos compañeros estaban diciendo cosas que no eran ciertas, que era, digamos, la voz de las patronales. Claro. Y instamos con ese comunicado y tuvimos críticas, directamente salieron las plumas así, las plumas defensoras de este gobierno, como decía la data, a decir que quién era el sindicato de prensa para decir cómo teníamos que trabajar. Nosotros nos dirigíamos, ¿no?, sobre todo a las grandes chapas que ya sabemos que trabajan para quien le pone una linda suma de dinero, sino a los compañeros que están en la calle, a los mobileros, a todos, que muchas veces obviamente tienen presión y sabemos lo que es la línea editorial. Pero digamos que en estos tiempos también tenemos que ver cómo se sostiene un periodismo serio, ¿no? Claro. Sobre eso también, Raúl, uno, bueno, por lo menos yo veo que hay notas de, o la importancia que tiene para los distintos estados-nación, notas de Reuters, de AFP, prensa latina para este lado, o grupos como BBC, o grupos como ¿cómo se llama el de Medio Oriente? Me olvidé el nombre. No sé. Bueno, que han sido importantes para desvelar una situación y también para marcar un punto de vista que puede ser difundido. Esto supone, o en el caso de Tela, supone también desmontar o plantear toda una visión totalmente distinta de la importancia de los medios y en particular de agencias de este estilo, ¿no? Y sí, sí, creemos que sí. La agencia Telam, cuando fue creada, que hace más de 70 años, que fue en el 40 y pico, en el peronismo, la agencia fue creada sobre todo, bueno, para romper el cerco informativo que hacían las agencias internacionales sobre algunas determinadas noticias, y para tener una agencia de bandera, ¿no? Porque las agencias de noticias, como la que vos nombraste, son de un país, pero también dan un servicio informativo al exterior de ese país, ¿no? Claro. Acá muchas veces la confusión que hubo con los medios públicos, o con Telam, o con Canal 7, es que se crea que un medio público es el medio que está en función total del gobierno. Digamos, nosotros seríamos la agencia del gobierno y el canal o la radio nacional serían del gobierno, y no son del gobierno, son del Estado. Claro. Por eso nosotros ahora estamos reflotando, fuimos a ver diputados de todos los sectores. Creemos que la semana que viene por ahí vamos a hacer una conferencia de prensa con diputados de todos los sectores, porque tenemos que reflotar un proyecto de ley, porque alguna vez casi se instalaba, de que Telam tenga control parlamentario, que la dirección de Telam no sea solamente el directorio con alguien puesto por el gobierno, sino que también en ese directorio haya puesto gente por la oposición, digamos, que eso sería el control parlamentario, para que se garantice el pluralismo y que no sea tomado como rehén de cualquier gobierno y que sea una agencia propagadora, ¿no? Claro. Que creemos que eso es lo que quieren con la agencia, con achicarla, ¿no? Porque, no sé, el ministro Lombardi, que salió a hablar de vez en cuando contra los medios públicos, por ejemplo, otra vez cuando hicimos la protesta en las puertas de Andrea del Martín Fierro, que fuimos junto con los compañeros de Canal 7, y no solamente fue el CIPREVA, que es el gremio que estaría en el noticiero, en el noticiero, sino también fue el SAT, que es el gremio de televisión. Fuimos más de 1000 compañeros a la puerta a hacer el reclamo por los medios públicos. Ahí tuvo que salir el señor Lombardi a dar explicaciones, y está diciendo siempre lo mismo, que como en el discurso que tiene el gobierno en muchos lugares, que ellos vienen a optimizar recursos, y la optimización de los recursos es el desempleo, pareciera, ¿no? Porque eso es lo que van a ofrecer. Parece que esa sería la manera. De ahí siempre hablan que hay una planta, por ejemplo, en Telam dice que creció la planta a casi el doble del 2001, 2002. Más allá de que crecen las plantas, porque también crecen las poblaciones, claro. No es solamente que se multiplicó porque pusieron mucha gente y que no tienen tareas, sino porque la agencia, en la parte periodística, la agrandaron. Claro. Se brindó un servicio de servicio audiovisual que tiene compañeros, que tiene cámaras, tiene periodistas que se les hace la nota con los cámaras, tienen los editores, digamos, de toda esa parte audiovisual, tienen radio, tienen los que hacen los programas de radio, tienen, bueno, los que trabajan en redes, un montón de compañeros, que es un sector nuevo de la agencia, un sector nuevo adoptar las nuevas tecnologías, en donde obviamente nosotros como trabajadores siempre insistimos y defendemos, y sobre todo en Telam, nuestros convenios, nuestro estatuto, y bueno, y los años anteriores, cuando quisieron hacer todo ese sentido, eligieron hacerlo como corresponde, contratar compañeros para que hagan eso, y no como están haciendo muchos medios cuando hablan de los cambios tecnológicos, que pretenden que una persona haga todos los trabajos, ¿no? Porque nos pasa a nosotros, yo soy reportero gráfico, y ya vimos cómo muchos compañeros se tuvieron que adaptar a los cambios tecnológicos, que no solamente quieren que hagan fotos, sino que quieren que filmen. Y vos habrás escuchado que en muchos lados, bueno, que el periodista tiene que hacer todo, multifunción total. Claro. Sí. Enteran todo ese sector, bueno, se creó y se hace como corresponde, con compañeros que se dedican exclusivamente a eso, y para eso están formados, ¿no? Claro. Porque eso también es defender el profesionalismo dentro del periodismo, que alguien que está formado para algo se dedica a lo que está formado y no que puchee un poquito de todo, ¿no? Claro. Raúl, para ir cerrando, ¿cuáles son, planteado esta situación, cuáles son los próximos pasos a seguir? Mira, bueno, por lo pronto, este lunes, obviamente paramos, el CIPREVA convoca el paro del lunes, y nosotros en la agencia Telam también convocamos al paro, y lo apoyamos en la asamblea última. Paro total, sin guardia, sin nada, ¿no? Porque muchas veces, ayer también estuve en la asamblea de Canal 7, nosotros desde el periodismo, sobre todo cuando ha habido movilizaciones, se dan un paro, obviamente que siempre se trata de cubrir, aunque sea eso, porque para darle vista, ¿no? Pero muchas veces hay una discusión del periodismo que, bueno, tiene que haber, aunque sea una guardia, para mostrar o para cubrir las cosas que tienen que ver con eso. Pero este paro es movilización, así que yo vi también ayer los compañeros de Canal 7, los del noticiero, ¿no? Sí. Y nosotros a ETELAM votamos también adherirnos y convocar también a parar y que el paro sea total, sin asistencia a plantas, sin guardia, de nada. Ese es el primer paso, digamos, de los primeros días. Y la semana que viene estaremos llamando a asamblea. Igual salimos otra vez nosotros con la difusión que habíamos empezado y que no la terminamos, pero habíamos aflojado un poquito de toda la campaña que estamos haciendo por tela, con audios, con fotos de apoyo, con videos explicativos de cuál es la función, y yo en todo, en las redes, digamos, ¿no? Claro. Ese trabajo lo vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir viendo el apoyo político y sindical, digamos, de afuera de tela, como para que tengamos el apoyo en los momentos graves que estamos pasando. Y bueno, vamos a esperar a ver a una semana de que hicimos esa denuncia, que va a decir la empresa, ¿no? Claro. Hicieron contradicciones que, bueno, alguno le ha dicho a otro, bueno, no, pero no va a ser tan así. No sé, la verdad estamos con mucha incertidumbre y no es porque la generamos nosotros los trabajadores, nosotros como Comisión Gremial que hicimos esa denuncia. Claro. La generamos porque teníamos información, pero la generamos para que, y lo hicimos para que la empresa comunique qué es lo que va a hacer. Claro. Y bueno, pasan los días y todavía no tenemos ninguna comunicación. Y bueno, muchas veces con la incertidumbre de que a la mañana levantemos nos habían llegado 200 telegramas, ¿no? Bueno, esa es la incertidumbre que tenemos. Claro, claro, me imagino. Y ahí, bueno, ya veremos qué es lo que, cómo seguiremos, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a estar en contacto porque eventualmente luego de estas asambleas seguramente vamos a volver a llamar o van a llamar compañeros de la RNMA. Así que, bueno, desde aquí todo nuestro apoyo es importante, Lucha. Bueno, muchas gracias, compañero. Y bueno, gracias por el llamado y por estar en contacto con nosotros muchas veces cuando necesitamos. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Raúl Ferrari de Cipreva y la Comisión Interna de TELAM, que nos contaba, bueno, la situación que están viviendo y esta incertidumbre de los trabajadores de TELAM, ¿no? Faltan 3 minutos para las 11. Yo no quiero que entre mono corriendo, aleteando así cuando empieza a mover las manos como si estuviese espantando mosquitos. Así que yo diría que vamos a un intermedio musical. Dale, Panchito, yo tengo y 56 ahora. Llamaba a esa hora, ¿quién me podría buscar? Era el cartero que me traía un telegrama muy especial y tembloroso, lleno de miedo. Lo fui abriendo y lo pude comprobar. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro. A mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido. Y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar.